un signe, tu verras, elle ne résistera pas longtemps. Buenas tardes o bonsoir y bienvenido a Oulala Musique. Y c'est un número, un programa un poco especial esta semana, que daremos prioridad a unos compas que nos envían a menudo programas de Radio Berlín, una radio anarquista que funciona por internet ahí desde Berlín y que hacen programas en castellano y en inglés también. Y este, pues, un especial Brasil, entrevistan a un chico del Comité Popular, que es un comité anti-Copa del Mundo, y cuenta ahí todo lo que pasa ahora, que ha pasado un poco hace unos años también, y nos cuentan cómo ven la Copa del Mundo. Pues eso, les dejamos el montaje pequeño que hemos hecho y... E já está pronto. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza. Em fevereiro. Tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Samba, samba, samba. Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Bienvenido. Gracias. En esta entrevista hablaremos de diferentes temas, incluyendo las protestas sociales y, obviamente, la Copa de Fútbol. Pero antes de empezar, sería bonito que te presentaras. ¿De dónde eres y de qué forma estás involucrado con la lucha social en Brasil? Mi nombre es Danilo. Yo vivo en São Paulo. Soy profesor de geografía. Y desde mucho temprano me involucré con el anarquismo en São Paulo, con el movimiento anarquista, hizo parte de algunos grupos y hoy hago parte de un centro libertario como un ateneo que se llama Casa Mafalda, y este centro hace parte de una articulación de movimientos sociales y grupos y personas autónomas que están en contra de las violaciones de derecho por contra de la Copa, que se llama Comité Popular de la Copa. Hay un comité popular de la Copa en cada de una de las ciudades que van a tener juegos y nos organizamos nacionalmente en articulación de todos los comités. Así que este comité cuenta con movimientos sociales por habitación, por trabajo ambulante, en contra de la red de prostitución y de explotación de niños y niñas para fines sexuales. Hay gente también en contra de la policía con la manera que está organizada en Brasil. Y son grupos que luchan hace mucho en la ciudad por estos temas y que con la Copa se juntaron porque la Copa como intensifica, acentúa estos problemas en la ciudad. Bueno, yo creo que de esos temas hablaremos más en fondo luego, pero creo que tal vez para entender un poco más la situación en Brasil sería bueno tener un poco de contexto social, político, de lo que ha pasado en los últimos años bajo el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en los últimos años? ¿Cómo se ha desarrollado el país, digamos? Bueno, creo que no es posible hablar del gobierno de ahora, de Dilma, sin hablar de los gobiernos que pasaron antes, ¿no? Brasil, desde que fue creado por Portugal, fue inventado por Portugal, siempre tuvo la misma gente en el poder, ¿no? Uh-huh. Esta gente estuvo en el poder hasta 2002, cuando por primera vez llegó al poder un presidente que tenía un origen operario. Pero su partido, el Partido de los Trabajadores, se formó en los 80 bajo la dictadura, en contra de la dictadura, con principios comunistas radicales muy próximos del trotskismo, por así decir. Y con el tiempo, de 80 hasta 2002, en este juego electoral político, se fue haciendo acuerdos de cosas como con partidos de derecha o de centro, de manera que hoy es un partido que tiene mucho más de un partido socialdemócrata de centro-izquierda al máximo do que un partido de izquierda. Así que de 2002 hasta ahora, lo que pasó en Brasil con este partido fue el empiezo de un mínimo de un estado de bienestar social. Los más pobres tuvieron como auxilios, becas del gobierno por su pobreza. Y al mismo tiempo el gobierno puso mucha plata en el desarrollo económico y estructural del territorio de una manera que pudiera atraer empresas de otros países, capitales de otros países para invertir en el país. También diversificó la economía, que era una economía que estaba muy basada en el dólar, muy ligada, es una ligación muy fuerte con el dólar, y ahora tiene una diversificación con ligaciones con el euro, con la moneda de China, con de Japón, con un poco de todo, de manera que no se quedó un poco más estable, porque cuando Estados Unidos se iba a la mierda, no iba junto con ellos, ¿no? Y este proceso, para llegar al poder, este partido tenía como base por muchos años los movimientos sociales. Una vez que llegó al poder, trató de como poner todos los líderes, lideranzas de los movimientos sociales adentro del gobierno, ¿sí? De manera que se como pacificó, hizo un gobierno de pacificación de clase, como los movimientos sociales, los de abajo estaban en el gobierno, conseguían conquistas pequeñas, pero conseguían, y los de arriba continuaban a ganar mucha plata, los bancos, las constructoras civiles, los petroleros, todo eso continuaban a ganar mucha plata. Fue un gobierno como un ejemplo de socialdemocracia en un país que es un país pobre. Pero se pasaron los años y este gobierno de este partido que todos imaginaban que iba a ser distinto de los otros porque era un partido de origen trabajadora, acabó por cometer la misma mierda que todos los otros, como se metió en corrupción, escándalos de corrupción, como puso más plata para interés de desarrollo del país, del capital, do que para hacer como reformas de facto de la estructura social del país, como una reforma agraria, una reforma urbana, una reforma de los medios de comunicación. Nada de eso pasó, solo pasaron como becas y auxilios pocos, Y así que creció una juventud que tenía en este Partido de los Trabajadores el ejemplo de todo el mal del mundo, porque la media, claro, lo pintaban, lo decían como los peores del mundo, como estos tipos son comunistas, les gusta Cuba, son corruptos, son ladrones, como si los que estaban antes de ellos no fueran la misma mierda. Lo que pasa es que hoy tenemos una juventud que no le gusta ni un poco este partido y una clase más vieja que no le gusta ni un poco ningún partido más, porque los de derecha no les gustaba más y los de izquierda, que era parecía una alternativa, en 12 años solo hizo mierda. Eso todo llegó a 2013, perdón, con una realidad que crecía, que era como toda la economía en el capitalismo, una economía que va arriba, luego no tarda a ir abajo otra vez, ¿no? Y la economía de Brasil ya tiene señales de que va abajo. Así que la clase que llamamos acá de clase C, que es como una clase media pobre, que ganó un poco de plata más y pudo comprar más cosas e ingresar al mercado de consumo, ya empezaba a enfrentar dificultades de aquello que era su paraíso hace algunos años atrás. La clase media, por su vez, lo mismo. Y la clase media estaba mucho insatisfeita porque sus espacios de privilegio, como por ejemplo los aeropuertos, los shopping centers, los espacios que normalmente la clase media estaba a frecuentar y la clase pobre no se podía ir, ahora tienen que ser compartidos con la clase pobre. Así que se queda todo un gran desconforto social y en la base de la pobreza, la base de la miseria, la gente más pobre del país, aparte de estas becas del gobierno, no pasó por ninguna gran transformación, ¿no? Continúan muy pobres. El programa, por ejemplo, de habitación que este gobierno hizo es un programa de propiedad privada de la habitación. Y estamos hablando de dar propiedad privada a gente que no tiene ni siquiera un empleo fijo. Así que no tiene, claro, por supuesto, una capacidad, una estabilidad para pagar las prestaciones de un departamento propio. Aparte de eso, vivían en favelas o en habitaciones precarias. Cuando van a un departamento del gobierno, tienen que pagar muchas cuentas que no tenían en la favela, como aparte de la, no alquiler, pero la parcela del inmueble, tienen que pagar como impuestos, agua, luz, electricidad, ¿no? Y eso, con poco tiempo, se marchan de estos departamentos que fueron hechos para ellos, lo venden a otra gente que asume la deuda, otra gente de la clase media un poco menos pobre que ellos, y vuelven a nuevas favelas. Entonces, no se resolvió ningún problema social de facto de Brasil. Es un gobierno que de izquierda solo tiene la historia, porque la práctica es la misma de un gobierno de derecha o de socialdemocracia. Así que hoy este gobierno enfrenta resistencia de la derecha, claro, de la clase media, de la derecha, que clase media que quiere consumir, que quiere sus espacios de privilegio, la derecha que no les gusta porque son de origen trabajadora y no son neoliberales, son como socialdemócratas, y de la izquierda porque no son también de izquierda, igual no son de izquierda. Y se creó un clima en Brasil, por primera vez en muchos años, de una perspectiva de los movimientos sociales y de la gente, de una autoorganización, ¿sí? Así que colectivos, grupos que antes eran chicos, o prácticas que antes eran no eran tan comunes como autogestión, ocupación de lados con autogestión, o grupos que se organizan horizontalmente y todo eso, pasaron a tener otra mirada por parte de la gente y de los movimientos sociales. Y eso se tornó muy claro en 2013 cuando el movimiento Pase Libre, que es un movimiento que existe desde 2005, que siempre hace protestas en contra del precio del transporte y que pide por un transporte gratuito como un derecho social, como un derecho que garantiza el derecho a la ciudad para toda la población. Empezó las marchas en contra del aumento de la tarifa, como hace todo año que hay aumento de la tarifa, pero mucho más gente se juntó a ellos en las calles. Hasta que hubo una represión policial muy fuerte, eso se transformó en una revuelta popular, que de ahí pasó para otros temas, para la Copa, para la educación, para muchas cosas, y cuyo espíritu, como la atmósfera, el clima de esta revuelta, aún sigue en Brasil, en unos lados más, otros menos, pero aún sigue. Parece que la clase trabajadora y la clase media y la población en general, como despertó para una cosa que la clase pobre ya lo sabía hace mucho tiempo, que solo se tiene victorias, solo se conquistan derechos sociales peleando en la calle, ¿sí? Uh-huh. Entonces no es que nunca hubo lucha social en Brasil. Había lucha de los más pobres que eran invisibilizados. Ahora esta lucha está visibilizada. Y ahora, ahora como hay sectores sociales que antes estaban como en acuerdo con el gobierno, que eran gobernistas, y que poco a poco se van afastando del gobierno porque van a percibir que este gobierno no va a cambiar nada, solo hace como cambios mínimos puntuales, pero no hizo ni siquiera una reforma. Quizá algo que sea, no sé, que parezca con una revolución, no sé. Entonces, creo que ese es un poco el contexto social de Brasil ahora, ¿sí? Nós temos argumentos e mais argumentos. Eles sempre vão dizer: ah, mas nunca feito tal coisa, é verdade. É verdade, não dá para fazer tudo em tão pouco tempo. A Rede Globo lamenta profundamente a decisão do candidato Lula. Lamenta também profundamente que ela tenha sido anunciada apenas às 7 horas da noite, uma hora atrás. Mencionabas los levantamientos de 2013. Por acá se ve también la situación en Brasil un poco en el contexto de los levantamientos del Mediterráneo y todo eso. Por ejemplo, parece que hubo la frase en Brasil: los precios del bus son nuestra plaza de Taksim. ¿Tú ves también una conexión así en ese sentido? De como, no sé, un desarrollo más general mundial que también se sigue en Brasil. Sí, claro. A mí me parece que hay hoy en el mundo un gran conflicto entre gobernados y gobernantes. Me parece que la gente no quiere más ser gobernada de la manera que es gobernada. parece también que esta gente no quiere más ser gobernada, pero no tiene exactamente un proyecto político. Cuando vemos a los indignados en España, o Occupy en Nueva York, o estas protestas acá en Brasil, o lo que está pasando en la Plaza Taksim, creo que esta gente tiene la certeza que no quiere más ser gobernada de esta manera. Se cansó de esta democracia representativa de esta manera. Pero no hay exactamente un proyecto político. Pero me parece claro que hay este desconforto, este descontentamiento con la democracia representativa de la manera que está, ¿sí? Y creo que sí, Brasil tiene total relación con lo que pasó en Plaza Taksim, con lo que pasa en otros lados del planeta. Y creo que también ya podemos ver el opuesto pasando, como cuando Alemania, Austria y Suecia, ciudades de Alemania, Austria y Suecia, dicen no a un plebiscito gubernamental que los pregunta si quieren tener Juegos Olímpicos de invierno y verano en sus ciudades, cuando la población dice que no quiere. Me parece muy claro que eso también es un reflejo de lo que pasó en Brasil. Todo el mundo está viendo el país de fútbol que está en contra del torneo de fútbol, ¿sí? No está en contra del fútbol, está en contra FIFA, está en contra del gobierno hacer un torneo en que una multicorporación, una gran corporación, hace lo que quiere con el territorio y va a joder aún más los trabajadores, la gente pobre. Entonces me parece que estos países en Europa diciendo no a un mega evento como ese es un reflejo directo de lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Plaza Taksim, y que podemos volver un poco más lo que pasa de una manera o de otra, a partir del 94, Seattle 97, Argentina 2001, y así siguió. Sí, creo que este desconforto se va a generalizar por el mundo, pero ahora, cuando tenemos redes sociales de internet, el planeta un poco más interconectado, me parece que esa información se va a todo lado más rápidamente, y con eso las revueltas son más como acontecen al mismo tiempo, ¿no? Antes tenían algunos años de diferencia de un país para otro, pero tenían que ver una con otra. Ahora me parece que son casi todos al mismo tiempo, y me parece que lo que se va a pensar es cuál es el próximo país por donde va a pasar. Eso porque hay muchos lados que donde están pasando revueltas populares que no sabemos en Brasil. Por ejemplo, yo recién fui a ver un video de lo que pasa en Bosnia-Herzegovina. Lo que pasa en Ucrania solo está pasando acá porque fue como muy grande. Lo que pasa en Islandia también, que me parece que tuvo una revolta popular con asambleas populares y todo, también es una cosa que no se dice nada acá en Brasil. En Colombia hace unos días hubo una elección, creo que para gobierno, y como 49% de la población no fue a votar, ¿sí? Entonces me parece que este desconforto con la democracia representativa está por todo lado, pero al mismo tiempo no sé si existe un proyecto político para lo que hacer en lugar de eso. Claro que hay grupos pequeños que tienen este proyecto y que luchan por él. Creo que Grecia tiene un ejemplo un poco más organizado de eso. Pero aún me parece aún mucho más incómodo. No quiero más eso, quiero otra cosa, pero no sé qué cosa es. Bueno, tú mencionabas algunos temas de las protestas, como el precio del transporte público o el tema de la corrupción. Y decías que no crees que la gente tiene una idea clara de un proyecto político. Pero entonces, ¿cuáles son los otros temas de las protestas? ¿Qué es lo que pide la gente? También, por ejemplo, ¿en qué se trata de la violencia policial y la militarización de las ciudades? ¿Eso es un tema importante también para las protestas? Bueno, cronológicamente lo que podemos decir es que pasó primero la protesta por el precio del transporte, ¿no? Y esta protesta tuvo una represión muy fuerte de la policía después que los medios de comunicación, que son todos controlados por la derecha, hicieron como un apelo todos juntos por la policía que para dar un fin a las protestas. Los medios de comunicación que tenían hecho como una campaña para que la policía fuera a romper las protestas, se pasaron a apoyar las protestas, pero diciendo que eran la juventud en la calle por un país mejor y en contra de la corrupción. Era una manera de atacar el Partido de los Trabajadores, que es el gobierno federal, y que pasó por un escándalo de corrupción que la media exhibió muchísimo como si fuera el único escándalo de corrupción de la historia del Brasil. Y así que no fue la más gran manifestación, la más gran protesta en junio 17 de 2013. Teníamos como 200.000 personas en São Paulo, 500.000 en Río y todo. Y habían como temas muchos variados, porque muchos fueron planteados por la media, como contra corrupción, o vuelta militares al poder y otras tonterías así, y muchas banderas de Brasil y todo, porque la gente era una gente, principalmente la clase media, que no sabía, nunca se fue a la calle. Por primera vez se va. Creo que es común, se va a ver las protestas en Turquía también, se lleva la bandera de Turquía, y en Argentina 2001 también se llevaba la bandera de Argentina. Era un sentimiento del pueblo, no sé, que como estoy tomando mi país de vuelta, no sé. Pero acá había muchos temas planteados por la derecha y por la media. Contra la corrupción, por ejemplo, es un tema fácil de ser apropiado, porque ¿quién va a ser abiertamente en favor de la corrupción? Ninguno. Decir que somos un movimiento contra la corrupción es como decir que somos un movimiento en favor de la agua. No sé, ¿sabe? Claro, todos son a favor de la agua. Entonces, ese era un tema muy fácil de la derecha para apropiarse. Así que se quedó internamente en las protestas una distinción entre izquierda y derecha. La izquierda pautando, puntuando las luchas sociales, ¿no? Por habitación, por transporte, en contra de la militarización de la policía y cosas, la violencia policial. Y la derecha con temas más como planteados por la media, como contra la corrupción, por un país mejor, o como queriendo que la presidenta se va, pero no queriendo que se va dando lugar a un gobierno popular, por ejemplo, pero dando lugar a mucha gente decía vuelta militares al poder, no sé. Así que de ese momento en 2013 venió la Copa después de la caída de las tarifas y venió la Copa de las Confederaciones. En São Paulo no tuvimos Copa de las Confederaciones, pero donde hubo este espíritu de revolta popular siguió adelante. Y hubo protestas muy grandes en contra de la Copa de las Confederaciones, diciendo por qué la FIFA gana mucha plata acá, en cuanto a nosotros tenemos que estar en la mierda con hospitales, sin casa, y aún tengo que pagar un transporte más caro. Y así se empezó a cuestionar la FIFA y la Copa. Después, en Río, las protestas continuaron con los profesores que estaban en huelga por mucho tiempo. Y ahí a ellos se juntaron los Black Blocs. Y los Black Blocs entonces se tornaron como el tema de la vez. ¿Quién son estos tipos? ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué están a destruir las cosas y todo? Y se intentó hacer de los Black Blocs como la parte mala de los manifestantes y el resto la parte buena, como la media intentó plantear una división en la manifestación y consiguió en partes, no totalmente, pero consiguió. Ahí, este año, siguió con la revolta de los limpiadores urbanos, que son los garis que llamamos acá, que limpian las calles, que en Río hicieron una huelga muy grande en el carnaval, ¿no? Que significativo, una huelga en el carnaval con la calle llena de basura y ellos en huelga. Y enseguida empezaron ahora, como en el último mes, huelga de trabajadores de transportes, como de ónibus y también del subte y del tren. Y seguido de nuevas huelgas de profesores y de otras categorías sociales. Me parece que la Copa movimentó muchas luchas de izquierda, principalmente, que estaban paradas en Brasil. No paradas, estaban como invisibilizadas. En la periferia la gente luchaba, pero era una cosa mucho más distante. Y ahora están todas aclaradas, ¿no? Todos pueden ver que la Copa hace peorar la vida de las personas que ya tienen una mala vida. El tema de la policía también, por primera vez se está pautando con fuerza la desmilitarización de la policía. Tenemos una policía en Brasil que es la misma policía de la dictadura militar. Es una policía que tiene un entrenamiento militar, o sea, está entrenada para la guerra. Pero es una policía que está en contacto con la población, está lidiando con la población. Y se entrena una policía para la guerra con la población, lo que va a hacer es guerra, ¿no? Así que en las periferias de Brasil, la muerte de jóvenes, y principalmente jóvenes negros, por las manos de policías es altísima. Y desde junio para hasta ahora se pauta con fuerza en la izquierda, se plantea con fuerza la pauta de contra por la desmilitarización de la policía. ¿Sí? Hay un proyecto de ley diciendo acerca de eso. Entonces me parece que este tema de este campo de la disputa política, los discursos, se abrió en Brasil de una manera que nunca estuvo abierto en el tiempo desde antes de la dictadura, ¿sí? Con la gente en la calle y ahora a saber que para conseguir victorias tiene que estar en la calle y hacer presión, que el votar no va a traer grandes novedades. Es muy grande la gente en la calle que no es ni siquiera nunca escuchó hablar de anarquismo, por ejemplo, pero que se llega cerca de nosotros en las manifestaciones y dice: tenemos que parar esta ciudad en el día de elección, ninguno va a votar, no podemos más a votar y todo, porque comprenden que la elección es como la validación de eso todo, y que si votamos estamos siendo cómplices de la validación. Entonces es grande ahora una insatisfacción popular con eso todo. En verdad no sé qué va a pasar, porque por otro lado el Estado está cada vez más represor, ¿no? Tiene nuevas armas, nuevas municiones, tiene más policía entrenada con la policía de Israel, con el ejército de Israel, por ejemplo. Entonces ahora las protestas de ahora no sabemos qué va a pasar. Hay estados en que hay gente que fue detenida ahora, sin hacer nada, como una prisión preventiva, ¿sí? Y es posible que eso pase en São Paulo también. Entonces, no sé, no sabemos qué va a pasar en términos de represión, pero continuamos en la calle, porque creo que ese es el momento de la Copa trae algo bueno para Brasil, es una percepción de la gente de que la lucha se hace en la calle y que juntos tenemos mucho más fuerza de que cuando luchamos en separado. Entonces, ojalá cuando pasa la Copa, la lucha siga, puede seguir, ¿no? Puede seguir con fuerza. Los brasileños han reanudado las protestas contra el Mundial de Fútbol a pocas semanas de su comienzo y a 4 meses de las presidenciales. Con la economía al ralentí, tras una década de crecimiento continuo, una inflación persistente, menos inversiones y cada vez más criminalidad, el descontento social aumenta sin cesar. El 15 de mayo, Jornada Internacional de Resistencia contra el Mundial de Fútbol, tuvo una respuesta multitudinaria. Para cuestionar. Cuestionamos el dinero gastado en el Mundial. Brasil tiene deficiencias en el ámbito de la sanidad, de la educación, hay problemas de vivienda. En realidad, el objetivo de la protesta es que el gobierno entienda que tiene que invertir en esas prioridades. La intención es que el gobierno entienda que es preciso invertir esas prioridades. El estadio de Itaquera en São Paulo ha costado unos 330 millones de euros. Aquí se celebrará el partido inaugural del Mundial si está listo a tiempo. Este 15 de mayo es el objetivo de la cólera del movimiento de los sin techo y de las cerca de 2.500 familias que ocupan un terreno cercano. Se calcula que 170.000 familias han sido desalojadas a causa de este Mundial y de los Juegos Olímpicos de 2016. Es vergonzoso, realmente, no el estadio en sí, sino el hecho de que se haya gastado tanto en su construcción, que además ha provocado una subida de los precios de los alquileres en la zona, y todo ello sin tener unos servicios sanitarios decentes en la región. No tenemos quirófanos básicos ni hospitales. ¿Por qué? Porque en vez de invertir en sanidad y educación, han invertido en estas obras, que lo único que han hecho es agravar los problemas de vivienda. En esta favela de Río, la ONG Río de Paz ha organizado esta protesta, las clases de los niños en plena calle, para denunciar la falta de medios destinados a su educación. Lo que queremos es que los organismos públicos nos traten como a Valke y a Blatter. Ellos vienen aquí, pegan un puñetazo en la mesa y establecen objetivos y plazos, cosa que nosotros como brasileños no podemos hacer. Tenemos que lidiar con los peores servicios públicos sin perspectivas de que las cosas vayan a cambiar. La prioridad que se le da al fútbol, en detrimento incluso de la educación de los niños, llega al extremo de cerrar algunas escuelas durante el Mundial para facilitar el tráfico, una situación que encoleriza a los brasileños. Igual me interesaría saber cómo se siente la población en general con la Copa. ¿Existe o puedes observar esa euforia de las masas que, según mi entendido, siempre hay en el contexto de estos mega eventos deportivos? ¿Y cuánta gente realmente rechaza la Copa? La última última pesquisa que hizo la media tenía como 48% de la gente en favor de la Copa y 52% en contra. Entonces es como medio medio. Pero en Brasil hay una cultura en Copas de pintar las calles con los colores del país, poner banderitas y todo. Y eso no está pasando ahora. Hay calles que están pintadas con banderitas, pero muy menos lo que se va a ver en otras Copas. Hoy por la mañana fui a hablar en una escuela pública en la periferia de la ciudad, de la zona norte de la ciudad, acerca del comité. Hizo la pregunta a los estudiantes que si en su calle se estaban pintando las calles. Y como mitad dijo que sí, mitad dijo que no. Porque es eso, mucha gente está realmente insatisfecha con la Copa. Es una Copa que es acá, pero que no permite nada a nadie. Como ninguno de la gente pobre va al estadio porque no tiene cómo pagar, cómo conseguir una entrada. Los trabajadores ambulantes no pueden trabajar. Ni siquiera podemos como pasar los juegos en el teles en los bares, porque la FIFA hizo como una patenteó algunas palabras como Copa Brasil 2014, Copa del Mundo 2014, Pagode, que es un estilo de música de Brasil, patenteó muchas cosas que son brasileñas, ¿sí? Y así que como el impedimento no es solo de ir al estadio, es de ir al estadio, es de ir alrededor del estadio, es de hacer fiesta en tu barrio con tus palabras, de tu gente. Entonces hay una insatisfacción muy grande, porque en 2007, cuando fuimos electos como para tener la Copa, mucha gente pensaba que iba a traer como cosas buenas para la población, pero ahora todos lo saben que no trae nada bueno, que todo que esta Copa está trayendo para la población pobre es una peor de su situación. Quien está ganando con esta Copa es solamente la gente rica, la FIFA, los patrocinadores, las constructoras civiles. Entonces se nota ya entre la población que no hay ganio con la Copa. Pero yo creo que cuando empiezan los juegos, mucha gente va a verlos y va a querer que Brasil lo gane todo. Pero también va a tener mucha gente en la calle. En 2013, en la Copa de las Confederaciones, en la final, en Maracaná, teníamos más gente fuera del estadio en protesta do que dentro del estadio a ver el partido. Esto es muy loco, muy chocante para Brasil. Porque acá todos pensamos, bueno, es fútbol, ¿no? Fútbol, todos van a apoyar, a gustar. Pero mismo la población común, es no la gente que le gusta Neymar, por ejemplo, y toda esta mierda de fútbol moderno, aún está como... El mínimo tiene dudas, ¿no? Tiene dudas de qué está pasando. Y mucha gente tiene como una insatisfacción general con la Copa. Vamos a ver qué va a pasar. No sé cuáles todas estas huelgas y peleas en la calle. No sé cuál va a ser la reacción de la población. Por ejemplo, los trabajadores del subte van a hacer una huelga en junio 5, una semana antes de la Copa, y dicen ellos que están pensando en hacer como entrada libre para la población en ese día, ¿sí? Uh-huh. Si hacen eso, van a ganar un apoyo popular grandísimo. Imagínate que es un día de transporte libre para todos, en una ciudad como São Paulo, que tiene 11 millones de personas. Entonces, si hacen eso, creo que el apoyo a su lucha va a crecer mucho. ¿Cómo fue el apoyo popular a la lucha de los garis en el carnaval en Río, que no limpiaron las calles pidiendo aumento de salario y mejores condiciones de trabajo? Y la gente, la clase media, no fue a rechazarlos, fue a como a bater, aplaudirlos y decir que tienen razón. Eso es nuevo en Brasil. La clase media soportar la clase trabajadora es una cosa nueva en Brasil. Y no sabemos hasta dónde va, ¿no? Así que tú realmente crees que se puede esperar grandes protestas también durante la Copa misma. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como ahora que por ahora está pasando acá la tour de la taza, ¿sí? FIFA va a llevar la taza como 2-3 días a cada ciudad donde va a tener juegos. Y todas las ciudades en la tour de la taza, en la exhibición pública, hubieron protestas. Para tener una idea, ayer en Brasilia, durante esta exhibición, muchos indígenas fueron ahí, y gente también de sin techo y población, profesores y todo, y muchos manifestantes fueron lastimados, fueron lastimados por la policía, pero también un policía fue como lastimado en la pierna por una flecha de un indígena, ¿sí? Como parece como una cosa medieval, pero es eso, ¿sí? Para tener una idea de cuán insatisfecha está la gente con eso todo. Y eso es solo la tour de la taza. Lo que sabemos es que con los juegos va a estar un aparato de policía y de represión fuertísimo. Entonces creo que vamos a tener grandes protestas, pero que no van a conseguir llegar cerca del estadio, ¿sí? ¿Tú crees que la policía se puede dar el lujo de reprimir violentamente a la gente con todas las cámaras del mundo puestas ahí? Esta es una duda que tenemos también, ¿sí? Por eso es muy importante para nosotros los contactos con la media internacional, porque para que van a saber lo que pasa acá y que van a reportar lo que pueda venir a pasar. Creo que lejos de las cámaras, sí. Cerca, no sé. Si vamos a ver Sudáfrica, por ejemplo, hay un chico que por furtar, por robar un teléfono celular, fue condenado a 7 años de prisión. Y hay un otro que por furtar, que era un reloj, no me acuerdo ahora, un reloj, una cámara fotográfica, fue condenado a 4 años de prisión. Pero eso pasó lejos de las cámaras, ¿sí? Eso ninguno fue a ver. Entonces, eso en Brasil pasa todo el tiempo, no necesita de copa. Hay gente que se muere, hay gente que está detenida sin ninguno que los va a saber porque está lejos de la cámara. Pero con toda la media internacional, me parece que la policía va a tener que tomar un poco más de... va a tener que cuidar un poco más y reprimir menos violentamente. Como en Brasil aún se utiliza como balas de goma, gas lacrimógeno, gas pimienta y otras cosas que ellos llaman de armamento no letal, nosotros llamamos de armamento menos letal. Porque es aún, en facto, existe una señora en 2013 que se murió porque inhaló mucho gas lacrimógeno y como fue al hospital tuvo una parada cardiorrespiratoria y murió. Entonces no es un armamento no letal, es menos letal. Una bala de goma en el ojo puede matar, ¿no? Entonces, no sé qué. La policía está anunciando todo el tiempo nuevos armamentos, como sonido que hace a la gente como desmayar y caer en el piso como teniendo convulsiones, agua, camión de agua. Entonces, me parece que están... que gastaron mucha plata en armamento como de Europa, que lastima menos, pero a depender de lo que pasa, se consiguen romper un bloqueo, si algo más grande pasa, no tengo ninguna duda que van a utilizar armas de goma y por veces mismo armas con armas letales de verdad. Utilizaron en 2013, ¿sí? No tenía toda la media acá, pero utilizaron. En facto, utilizaron en 2014, el 25 de enero de 2014, en São Paulo, en la protesta, un tipo fue como tomó dos balazos en la calle, ¿sí? Y en el pecho. No se murió, pero pasó mucho tiempo en el hospital. Bueno, para terminar la entrevista, me gustaría hablar un poquito sobre la FIFA. En las pancartas, en las manifestaciones, se ve mucho FIFA Go Home o algo por el estilo. ¿Cuál es el rol ahí de la FIFA también en el momento? Bueno, la FIFA es una mega corporación, ¿no? Hubo una organización no gubernamental que hizo una campaña en internet para elegir la peor corporación del mundo, ¿sí? Ganó en primero, ganó la Gazprom, en segundo se quedó Syngenta, Bayer, en tercero se quedó la FIFA. Si contamos los votos solo de Brasil, FIFA fue primero por como 20.000 votos de diferencia, ¿sí? Entonces, la gente comprende que la FIFA es una corporación que está acá haciendo negocios. La gente acá no culpa solamente a la FIFA, como no mira solamente a la FIFA, mira a la FIFA y al gobierno, porque la FIFA no impuso una cosa al gobierno de Brasil, el gobierno de Brasil lo aceptó, las protestas son contra la FIFA y el gobierno. La FIFA por su modelo de mega eventos, de copa, que es un modelo elitista para los ricos, que que lastima a los pobres, que impone muchas reglas que son comportamentales, comerciales, políticas que son extrañas a cualquier población en el mundo, y porque está haciendo plata con la miseria de Brasil, ¿no? Como para que esta Copa pase, se murieran 9 operarios construyendo los estadios, ¿sí? Y como la FIFA, si fuera una organización mínimamente comprometida con cualquier mierda, va a cancelar un evento en un país que tiene 9 operarios muertos, ¿no? Me parece que 9 vidas valen más que cualquier cosa, en cualquier evento del mundo. Pero sabemos que el capitalismo no es así. Y el gobierno, por acordar con eso todo, por como dar el territorio del país a FIFA como sin ni siquiera cobrar impuestos. Porque esa es la cosa, ¿no? Se aclaró con esta situación que quién gana con este evento, con quién el gobierno tiene ligaciones estrechas, son las constructoras civiles, ¿sí? Esta gente está ganando mucha plata construyendo estadios, rodovías y todo, no solo en Brasil, pero en toda Sudamérica, porque Brasil es un pequeño imperio. Y eso se aclaró que no importa el partido que esté en el gobierno, ellos todos están a obedecer los intereses de las constructoras civiles y de los bancos. Entonces, creo que la crítica a FIFA en cuanto a una mega corporación que no está ni un poco preocupada con derechos humanos, ¿sí? Y que sabe que su modelo de Copa tiene certeza que sabe que su modelo de Copa es violador de derechos cuyos dirigentes dan declaraciones como que en Brasil hay democracia por demás y que es mejor hacer la Copa en países con menos democracia como Rusia, como Jerome Val, que dijo eso, ¿no? Y entonces creo que la gente comprende eso, que FIFA tiene este rol. Pero me parece que la crítica acá es muy más fuerte al gobierno lo que a FIFA. Lo que no, también me parece cierto, ¿no? Que no que me guste la FIFA, pero me parece acertado, sí, que se comprenda que el gobierno acepta lo que está imponiendo FIFA. Definitivamente. Muchas gracias por la entrevista. De cualquier manera, pensamos que van a tener una fuerte lucha en las próximas semanas. Les mandamos muchos deseos para allá, sobre todo también para el comité. Gracias. Yo te digo que es muy probable que tenemos muchos detenidos por acá, así que estamos hace un rato haciendo una campaña de solidaridad con los compas de todo el mundo que pueden hacer eventos para recaudar plata, recaudar cosas que pueden ayudar a soltar los detenidos. Ya tenemos algunos ahora, pero vamos a tener más. Y también decir que en el sitio de web de la Articulación Nacional de Comités Populares de la Copa, que se llama Portal Popular da Copa, portalpopulardacopa.org, en este sitio hay muchos artículos, muchos textos con lo que pensamos, lo que estamos haciendo, y hay también muchos de ellos están traducidos para español, inglés, alemán y francés. Entonces, para la gente que quiera más información, ahí se puede buscar en este sitio. Y ahí también están los contactos de todos los comités de cada ciudad, pueden escribir, ¿sí? Y agradezco muchísimo al espacio que nos fue dado por la radio, y también desear fuerza, decir que yo como un hincha de fútbol, a nosotros acá tenemos mucha inspiración en los hinchas de muchos hinchas de Alemania, los hinchas antifascistas de Alemania y los hinchas que luchan en contra del fútbol moderno. Nos parece que la Copa de 2006 tuvo algunos ensinamientos para los hinchas de fútbol, aparte de política, de ser anarquista o no, pero de tener una lucha por los derechos del hincha en cuanto a una clase. Y también ¿qué es eso? Que se queden mirando a Brasil, porque van a pasar cosas feas probablemente, y vamos a necesitar de la ayuda internacional. Nosotros definitivamente le vamos a dar difusión a eso. Está bueno. Bueno, ahí quedamos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Es como la nueva religión. Es como la nueva religión. la nueva religión. Es como la nueva religión. Es como la nueva religión. Devenir champion du monde de football. Es como la nueva religión. Champion du monde de football. Es como la nueva religión. Champion du monde de football. Es como la nueva religión. Sí, el fútbol está en crisis por dos motivos. Primero, porque hay una crisis propia del fútbol que se ha gastado más de lo que se ha ingresado a lo largo de estos años. Y tenemos 22 clubes al día de hoy en España en concurso de acreedores. En toda Europa hay 23. Un curso de acreedores es que eres insolvente. Que eres insolvente, por tanto no eres solvente, no puedes pagar las deudas. Entonces aquí hay dos posibilidades. Primero, que esto sea una situación transitoria, esto sería suspensión de pago. Y la otra es que debo más. Ma quiebra. Ma quiebra. Ma quiebra. ¿Cuántos millones deben? Mallorca. 83 millones de euros. Real Madrid. 590 millones de euros. Real Betis. 85 millones de euros. Fútbol Club Barcelona. 578 millones de euros. Racing de Santander. 85 millones de euros. Atlético de Madrid. 456 millones de euros. Real Zaragoza. 112 millones de euros. Athletic Club de Bilbao. 59 millones de euros. Rayo Vallecano. Entre 45 y 50 millones de euros. Málaga. 38 millones de euros. Eres una enciclopedia. No, Sevilla 112, Español 174 y el Villarreal 240. Y si sumamos todo lo que hemos dicho más lo que no hemos dicho, nos daría 3.500 millones de euros de deuda. Más la segunda división A, la segunda B, la tercera división. No sumes más. 6.000 millones de euros sería, digamos, la cota mágica y nefasta para el fútbol español de deuda. Y las deudas se tienen que pagar. Las deudas se tienen que pagar. ¿Y esta deuda se va a poder pagar? No se va a poder pagar. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Es como la nueva religión. Una quiebra. Desculpe, Neymar, mas nesta Copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer Copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi, um abismo entre Brasis. Foi mal Filipão, quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol. E as melhorias onde estão? Foi mal, Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. mesmo sem grana pra pagar o ingresso caro. Nunca vai deixar de amar o nosso Scratch aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire. Une nation qui refusait les langues, les cultures, bref, les identités vivantes sur son territoire, se condamnait elle-même. Elle trahissait les idéaux d'humanité qu'elle inscrivait au fronton de ses monuments. Et un coup de maille commença de bramar la canson de la ville. C'est la chanson de Tourniqueville. Pour démaliser le Rhin, mon ban à cause beaucoup. Moi, Jacques Chirac, je fais honte. Ouais, un peu révolutionnaire, un peu contestataire. J'ai manifesté pendant près d'un mois contre les lois qui sont passées, là, et effectivement, oui, j'ai levé le poing. Ils sont extrêmes ? Parfois. Ouais, mais c'est pour la provoque, il faut aussi défendre l'utopie. Et tu ne vas pas être un guerrier en un an. Con el libro, con el cuchillo. Reza esperanza, suelta su de